Bueno, vamos a hablar de una enfermedad, pues rara, aunque está clínicamente definida, que es el síndrome de Angelman, y que, bueno, ahora nos dirá Emi, que es la machu de Gaisca, que es una Gaisca, Gaisca, sí, que es un, pues un, bueno, pues una niño que tiene este problema, ¿no? No sé si sabemos cuántas personas están afectadas, pero en fin, bueno, hay una campaña en la que ustedes pueden participar, les podemos ayudar y siempre que es posible, pues vamos a ver, dar un poco de publicidad para que apoyen, ¿no? A ver, Emi, exactamente el síndrome de Angelman, ¿qué es? Defínelo así para que los oyentes que no lo conocen, pues se sitúen un poquito en tu problemática. mira, el síndrome de Angelman es una enfermedad neurogenética que se produce por la alteración o el no funcionamiento de una de las copias de los cromosomas. En el caso, por ejemplo, de mi hijo, ese cromosoma es el gen, el que el defectuoso es el materno. Es una enfermedad de las llamadas raras, porque actualmente hay como 150 casos en España, aquí en Vizcaya en concreto hay 10. Aproximadamente, casos que tengamos conocimiento. Luego es una enfermedad la cual conlleva una dependencia absoluta del niño o niña, porque es una enfermedad que afecta a ambos sexos, requiere una dependencia absoluta, pero para toda la vida, no solamente ahora, cuando son pequeños, sino el resto de la vida. La sintomatología más común, digamos, son muchos los síntomas que tienen, pero los más comunes pues son que son niños que sufren de epilepsia, diferentes formas de epilepsia, convulsiones, ataxia, no hablan, no controlan, la mayoría de ellos no controlan los esfínteres, son niños con falta de sueño, por ejemplo, son niños que no fabrican su hormona, no fabrican melatonina, no cogen el sueño continuo. Entonces, estoy hablando así un poco en la gran mayoría de casos. Hay algunos que logran andar, otros que no logran andar nunca, aunque, como te he dicho, son niños dependientes, siempre, siempre dependen de una persona y una silla. O sea, por regla general, siempre tenemos que andar, la mayoría de nosotros, aunque anden, llevando una silla. Yo, por ejemplo, el mío tiene 2 años y ni siquiera sujeta la espalda. El caso de mi compañera Ainhoa, que está aquí conmigo, pues, por ejemplo, Andoni tiene 10 años y sí anda, aunque siempre depende de la silla. Es así, a grandes rasgos, sí, creo que no me he dejado nada importante por decir, no hay nada, no comen solos, no beben solos, o sea, pues eso, Sí. son niños, como te decía, totalmente dependientes Totalmente de esa. dependientes. Ajá. Bueno, en estos momentos existen ensayos en Estados Unidos, ensayos Eso clínicos es. que están probando fármacos para curar este síndrome. En Claro. concreto, miociclina. Ajá. Es uno de los fármacos que se está utilizando en Tampa y bueno, pues estamos a la espera de obtener resultados. Ya se han hecho unos primeros ensayos que se hicieron en un principio con animales, ahora se han hecho con niños y ahora estamos esperando los primeros resultados que calculamos que para marzo o abril del año que viene ya habrá un primer informe de los resultados que se han obtenido con esta investigación. Entonces, Investigaciones que nosotros. son caras y que hay necesidad de recoger fondos y apoyos para Eso poder, es. en fin, Entonces nosotros desde la asociación hemos decidido, en la asociación se ha decidido hacer esta campaña de recogida de móviles, se llama Danos Cobertura con tu viejo móvil, de cara a recaudar fondos, pues si en algún momento podemos intentar colaborar con la financiación de esa investigación, una tercera fase que se va a iniciar, o si en algún momento alguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de poder ir a Estados Unidos, o de poder ir a Florida, pues tener ahí ese colchón económico de ayuda a los socios para poder intentar, pues en la medida de lo posible, pues eso, ayudarnos con los gastos que eso conlleva. Porque claro, eso, el tener que ir a Florida y el estar a la estancia y demás, pues claro, son unos gastos inasumibles para muchos de nosotros, para muchas familias, y Claro. más en los en los momentos en los que estamos. Una campaña que estáis realizando, que necesitáis el apoyo y sobre todo apoyo de ayuntamientos, ¿no? Porque queréis que esos teléfonos móviles o tablets usados, que funcionen, eso sí, pero que bueno, pues que ya no se usan, ¿cuántos tendremos en casa? Seguramente, porque vamos cambiando de móvil, esta es la tónica, por lo menos, que ha sido así hasta ahora, ¿no? No sé si ahora con la crisis se cambiará más o menos, pero hasta ahora se ha cambiado muchísimo de móvil y seguramente en casa tenemos más de uno y más de dos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues mira, lo que podéis hacer es, hay muchos puntos de recogida donde, a ver, hay muchos sitios donde hemos colocado los carteles, donde se recogen móviles, y nosotros ahora estamos intentando desde los ayuntamientos, pues hemos hablado con el de Basauri, estamos hablando con el de Galdácano, ahora estábamos hablando con el ayuntamiento de Echevarri, para intentar pedir colaboración para que ellos también nos pongan esos contenedores y pues eso, y nos den los, nos donen los móviles. Cualquier ciudadano de a pie, pues, por ejemplo, si es de Basauri, hay muchísimos puntos en Basauri donde puede recoger, como por ejemplo Administración de Loterías de la Magdalena, por ejemplo, Administración de Lotería de Santiago, por ejemplo, una corsetería Maritere, en la calle Urbi hay varios puntos, en Begoña también hay varios puntos, en Galdácano, por ejemplo, en la Ecastola, en el Parc Giroa, en el Parcucha, en Firestone también están recogiendo, o sea, en Portugalete también se está moviendo mucho la campaña, hay varios puntos, la Asociación de Comerciantes también ha movido el tema, o sea, el ciudadano de a pie encontrará carteles nuestros por muchísimos sitios, muchos comercios que se están ofreciendo, por ejemplo, en Aperribay, que es de donde yo soy, es un barrio de Galdácano, allí, por ejemplo, en cualquier sitio de Aperribay, la peluquería Gurerenda o Mosoilo, la panadería Miren, Pescadería Esther, todos estos sitios también recogen, nos ayudan con la recogida. Entonces luego recogen esos móviles, nosotras nos encargamos de ir a buscarlos, de empaquetarlos, y luego nos los recoge una compañía de móviles que nos los tasa, y el valor de esos móviles que hemos entregado es lo que se entrega directamente a la asociación. Ajá. Bueno, no pedís ninguna ayuda económica, solamente permisos para colocar esas urnas o cajas en dependencias municipales, en este caso hablamos de los ayuntamientos, en fin, o puede ser la Casa de Cultura, puede ser la Policía Municipal, o puede ser algún otro recinto público que tenga un cierto control, y o puede ser también alguna entidad privada que pueda, en fin, estamos hablando, por ejemplo, de aquí, de nuestra comarca, en Llodio, Amurrio. No sé si habéis venido ya por aquí o todavía os queda ese... Sí, el Ayuntamiento de Llodio, por ejemplo, es otro de los sitios donde estamos intentando que colaboren con esta campaña. Me imagino que no tardarán mucho en darnos una respuesta. Allí en Llodio también, pues eso, queremos extendernos, pues nosotras somos de Vizcaya, pues por todos los puntos posibles de Vizcaya, de cara a eso, de cara pues a recoger todos los móviles y tablets posibles para poder recaudar fondos que la verdad que nos ha dado a muchas madres y padres de nosotros, a muchas familias, nos ha dado muchísima esperanza y mucha ilusión el poder pensar que no van a curar la enfermedad, pero que sí con este tratamiento podrían curarse algunos de los síntomas o paliarse algunos de los síntomas. Entonces esta campaña para nosotros es importantísima, porque don dinero es el que manda ahora mismo en todo y así es. Y es la única fórmula que tenemos para recoger, pues para recaudar fondos. Todo el mundo tiene un móvil, como tú decías, ahí en casa que no usa, que no le sirve porque ha cambiado de móvil, pues no sé, pues que en lugar de tirarlo a la basura, en lugar de tirarlo a la basura, pues que nos lo dé, que a nosotros nos está haciendo un gran favor. Desde luego. Bueno, pues ya han escuchado. ¿Hay alguna página web? ¿Tenéis la asociación? Es la asociación Síndrome de Angelman. No sé si ASA, tenéis... ASA, Asociación Síndrome de Angelman. Además, cualquiera puede... pues es AXA. A ver, ASA. Sí, sí. Asociación Síndrome de Angelman.org. Pueden entrar de todas las maneras en Google y poner eso, ASA Angelman, que directamente les va a derivar a la página de la asociación, donde se encontrarán allí todo tipo de datos sobre esta campaña y sobre otras cosas. Perfecto. Bueno, pues nada, os deseamos muchísima suerte en esa recogida de móviles y a ver si se cumplen esas expectativas de recaudar pues el máximo posible para ayudar a esas campañas, que de esos ensayos que seguramente pues darán algún resultado, así lo esperemos, positivo, sino de curar pues en fin la enfermedad, si por lo menos de poner un bueno, pues algún, en fin, algún remedio, pues a ciertas problemáticas que conlleva la misma, ¿no? Y que seguramente, claro, pues bueno, eso haría más fácil la vida, no solamente de los pequeños, sino también de sus padres, claro. Eso es, muchas gracias. Emi Yagüe, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias por ayudarnos con esta campaña. Y de verdad, te lo agradecemos de verdad, ¿eh? Y más nuestros ángeles. Y más nuestros ángeles, porque nosotras a nuestros niños les llamamos ángeles. Bueno, muchas gracias. Muchísima suerte, agur. Venga, gracias, agur.